estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Aquello tuvo el efecto que por lo general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos a otra emisión de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como acostumbramos, los saludamos Rubí y Marco. Este día tenemos el agrado de iniciar con un poco de la poesía maldita del francés Paul Verlaine. Poiesis. Green, te ofrezco entre racimos verdes gajos y rosas. Mi corazón ingenuo que a tu bondad se humilla. No quieran destrozarlo tus manos cariñosas, tus ojos regocije mi dádiva sencilla. En el jardín umbroso, mi cuerpo fatigado, las auras matinales cubrieron de rocío. Como en la paz de un sueño se deslice a tu lado el fugitivo instante que reposar ansío. Cuando en mis sienes calme la divina tormenta, reclinaré, jugando con tus bucles espesos. Sobre tu núbil seno mi frente soñolienta, sonora con el ritmo de tus últimos besos. Poiesis. Ya Verlaine dejó el ambiente propicio para que hagamos nuestra primera pausa musical con la agrupación francesa de Dark Ambient, Ellen. Escucharemos la pieza Eden, The Angel in the Garden. Se puede escuchar el cuadro sonoro completo en el disco Le Ténèbres du Dehors. Yeah. Es tiempo para adentrarnos en los senderos de la reflexión. Escucharemos las disquisiciones sobre la autoría que realizó el doctor Juan Álvarez Cienfuegos a propósito de los 400 años de la publicación del segundo tomo del Quijote. Escuchemos. Polis. A 400 años de la segunda parte del Quijote. ¿Quién es el autor del Quijote? Nos encontramos en el prólogo de la primera parte. Si no seguimos el consejo de Fernando del Paso de abrir la obra directamente en el primer capítulo, con un autor más padrastro que padre de Don Quijote, que se pone delante del desocupado lector en actitud impaciente por dar suelta y término a la prefación. Cito: muchas veces tomé la pluma para escribirle el prólogo, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría, y estando una suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa. Fin de la cita. Que no es otra que las dificultades que tiene para acabarlo. El amigo le va exponiendo cómo puede dar término a su tarea mientras él lo escucha con silencio grande. Cito. Y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto, enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero. A mi parecer te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto Dios te dé salud y a mí no me olvide. Vale. Fin de la cita. Un prólogo en busca de un autor que, en contra de las normas establecidas y no escritas de la época, tendría que haber sido otro que el narrador del relato, que tampoco lo escribe porque el prólogo va brotando de sí mismo a partir de los consejos del oportuno amigo que lo descubre suspenso. Y comienza: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Se supone que este me corresponde al perplejo yo, con problemas para acabar el prólogo, y que se le supone también autor de la historia, pero líneas más abajo leemos, cito: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Fin de la cita. O sea, que hay autores que escriben el caso. Más adelante, el capítulo 8 de la primera parte, enfrentados Don Quijote y el vizcaíno con las espadas en alto, se interrumpe el relato, falta materia, no hay indicios de cómo se resuelve el fatal encuentro, pues, cito, está el daño de todo esto que en este punto, y termino, deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tampoco curiosos los ingenios de la Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Fin de la cita. Ahora nos enteramos de que lo narrado hasta este punto lo fue copiando el segundo autor del primero, sin olvidar las referencias a archivos y escritos de ingenios manchegos en los que pudiera haber noticias del caballero. Y, por lo que promete, encuentra la manera de continuar una historia que va copiando. El capítulo 9 retoma la escena inconclusa de las espadas, altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos fendientes, y prosigue el segundo autor, cito: causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiesen faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes. Fin de la cita. Pero por mucho que retarde el suspense, ya viene el recurso. Cito: estando yo un día en Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacho de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí arábigos. Y puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y, leyendo un poco en él, comenzó a reír. Fin de la cita. Se reía el moro traductor de lo escrito en el margen a propósito de Dulcinea del Toboso, la que transfigurará a Don Quijote en su dama, la que dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Menudean las alusiones al moro autor Cide Hamete Benengeli, como cuando al inicio del capítulo 8 de la segunda parte dice: bendito sea el poderoso Alá, repitiéndolo 3 veces por ver en campaña de nuevo a Don Quijote en su tercera salida. No faltan referencias a las anotaciones que hace ese mismo autor, por ejemplo, al sospechar que no le van a creer las locuras de Don Quijote, capítulo 10 de la segunda parte. Ni siquiera están ausentes las alabanzas y las críticas positivas por su puntualidad. Así, al inicio del capítulo 40, también de esa parte, en el extenso pasaje de Don Quijote y Sancho, huéspedes de los duques, leemos, cito: real y verdaderamente, todos los que gustan de semejantes historias como esta, deben demostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas de la, sin dejar cosa, por menuda que fuese, que no la sacase a la luz distintamente, pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos, finalmente los átomos del más curioso deseo manifiesta. Oh autor celebérrimo, oh Don Quijote dichoso, oh Dulcinea famosa, oh Sancho Panza gracioso, todos juntos y cada uno de por sí viváis siglos infinitos para gusto y general pasatiempo de los vivientes. Fin de la cita. Un autor más se había entrometido en la historia. Sorprende al lector la premonición que había tenido Don Quijote en el capítulo 2 de la primera, al despuntar el alba de aquella mañana de su primera salida, cuando se imagina cómo habría de pespuntearla el sabio que escribiese su historia. Y no solo se imagina, sino que remeda el altisonante estilo de los libros de caballería al dar feliz testimonio de aquel trance que el autor entre comillas, cito: apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones de manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Fin de la cita. Y remata el autor, quien quiera que sea, y era verdad que por él caminaba. Habría que recordar las siguientes palabras del cura, escrutador de libros, respondiéndole al barbero que lee el título La Galatea de Miguel de Cervantes. Cito: muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Fin de la cita. ¿Por qué entonces resulta que Cervantes es también un personaje más del Quijote? Y ya se había visto como él mismo, como un personaje más, anda por Toledo, donde encuentra los cartapacios con el texto completo de la obra. ¿A qué añadir más pasajes a los mencionados? Lánzate ya tú también a escrutar e intentar dirimir quién es el autor de la famosa novela. A ver si eres capaz de espigar entre tanto yo autor de ella cuál es el verdadero. Lo que sí manifiesta este retablo de autores es la novedad de su relato. Su novedad como género literario en su hábil e imaginativo libar de los géneros contemporáneos, pues sus ingeniosos autores, también ellos plurales, convocan en el lugar de la Mancha, en las ventas y caminos, en las florestas y en las ciudades, a una multitud de gentes ya conocidas, al pícaro que va a galeras, al pastor enamorado de Marcela, la pastora, al serio campesino rico, tan cercano al sentido común erasmista, al que pasa a Indias y al que regresa del cautiverio en tierra de moros, al canónigo lector, eventualmente autor de libros de caballerías, y al necio clérigo, acogido por los duques, al decir del pueblo llano y sensato y al decir del pisaverde pedante. Lo dicho, ¿a qué seguir? Todo estaba ahí. Pero el ingenioso autor, los ingeniosos autores, juntando la zarabanda de yoes con sus particulares decires y vivires, hicieron amanecer otro género, la novela, y, no siendo todos los tiempos uno, también aquel en el que esto escribieron ya era otro tiempo. Nosotros lo llamamos modernidad. En el caso que, este año, el tributo que se le rinde a los aniversarios vuelve a situar en el primer plano de la atención literaria la obra cervantina, porque 10 después de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte, ahora lo es la segunda, y nos vemos de nuevo confrontados con el Quijote. Una vuelta al clásico español que inquieta. La razón es muy simple. Que no se habrá dicho del autor, de los personajes, de las variadas y celebradas situaciones conocidas por todos, pues también caben quienes no lo leyeron. Asoma un tanto la melancolía en este regreso, cuando de escribir algo sobre la obra se trata. La propia, al contemplar en apretada escritura las ingentes listas de títulos sobre cualquiera de sus aspectos, abrumador, con todo, Devenires, no sino Sadía, quiere sumar a esa incesante danza de reflexiones sobre el Caballero de la Mancha su grano de sal. Polis. Rescatando el tono del planteamiento del Dr. Juan, ahora escucharemos un poco de música antigua anterior a la publicación del Quijote, esto es De aquel fraire flaco, interpretada por la agrupación mexicana dedicada a la música antigua, Ensamble Galileo, pieza que forma parte del álbum Una pieza de fuego. Ni cansada Ya viene la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, el día de hoy, sobre la aparición de un campo de sentido de un nuevo objeto, el libro El Nuevo Realismo, publicado recientemente por la editorial Siglo XXI. Polis. Novedad de novedades. Listo. El primer libro sobre el nuevo realismo en español. En lo que va de este siglo, se ha estado configurando un nuevo movimiento filosófico que propone un cambio radical, un giro de 180 grados respecto a lo que ahora se tenía como aceptado en el campo filosófico y en el campo teórico en general. Se trata de lo que se ha llamado el nuevo realismo, aunque igualmente ha admitido otras acepciones como nuevo materialismo, materialismo especulativo, realismo ontológico o realismo neutral, según las distintas versiones que se han presentado. Ciertamente, como ha sucedido con otros movimientos filosóficos, el nuevo realismo no constituye un movimiento unificado. Apenas inició y empezaron a surgir posturas divergentes. No obstante, todas estas posturas tienen algunas coincidencias básicas. El nuevo realismo está configurando un paradigma emergente en el pensamiento filosófico que viene a cuestionar y en principio a definir, es decir, delinear, el paradigma de la entera filosofía moderna y su radicalización en la llamada posmodernidad. Aunque está abierta la interrogante sobre lo que será en adelante el nuevo realismo, una adquisición ya relevante de su surgimiento, que tiene en principio carácter negativo, es que nos permite colocarnos, quizá por primera vez, frente a la totalidad de la filosofía moderna en sus diversas variantes, precisar sus supuestos básicos y comunes y concretar señalamientos críticos fundamentales. En este libro se incluye, además de una amplia presentación de la autoría del coordinador, ensayos de las figuras más destacadas de esta nueva corriente filosófica: Quentin Meillassou de Francia, Marcus Gabriel de Alemania, Graham Harman de Estados Unidos y Maurizio Ferraris de Italia. También aparecen estudios sobre el nuevo realismo de la pluma de Marcela García, Laureano Rallón, Gerardo Roberto Flores y el coordinador. Muchas gracias por las traducciones a Ilbel Ramírez, Gonzalo Bust y Eduardo González Di Pierro. Enhorabuena, felicidades a todos. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en la travesía que realizamos por el pensamiento. Los esperamos el próximo fin de semana. Por lo pronto, sigan disfrutando de esta tarde de sábado. Claro, y no podría estar completa si no es con la compañía de la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.